¿Qué tal una pregunta para comenzar? ¿Será posible vivir una vida religiosa 100% correcta, cumpliendo leyes, reglas y tradiciones, y aún así estar lejos de Cristo? La lección número 11, que es la lección de semana, va a hablar sobre eso de una manera bastante interesante. Así que ya no gastemos tiempo, entremos al estudio de esta lección ahora mismo. Lección número 11, amor a cambio, y vamos a comenzar con el verso para memorizar que dice de esta manera: Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58, verso 10. De todas las lecciones que he estudiado aquí en nuestro canal, creo que esta es la que más me llamó la atención. Y de paso, ya que estamos hablando de mi canal, quisiera invitarlo a que se suscriba al canal. Usted no tiene idea de cómo suscribirse, marcar que le gustó el video, activar la campanita de notificaciones. Eso todo nos ayuda mucho a seguir produciendo material aquí en este canal y producir material para bendecirlo a usted. Si gusta, puede acompañarnos también por los medios sociales. Es siempre muy bueno saber de usted. Y tengo una novedad esta semana. En pantalla va a haber un código QR. Con ese código, usted se puede conectar a nuestro grupo de WhatsApp, a un grupo de divulgación en WhatsApp. De esta manera, usted va a recibir en su teléfono informaciones, videos, enlaces, mensajes de voz, varios materiales aquí de parte de un servidor. ¿Está bien? Marque ahí en el código QR. También en la descripción del video está un enlace con el cual usted se puede conectar a nuestro grupo. También, si por alguna razón el grupo ya está lleno, pues aguarde. En nuestros medios sociales están siempre enlaces nuevos para nuevos grupos. También, muy bien, la lección de esta semana está muy interesante porque habla de un concepto que es un concepto que yo he hablado por mucho tiempo, la diferencia entre la religiosidad y el cristianismo. Religión y cristianismo son conceptos completamente diferentes. Pero por diferentes que sean, ellos pueden trabajar bastante bien juntos. Es posible ser un religioso y ser un cristiano, así como es posible ser cristiano y no ir a iglesia. Así como también es posible ser religioso y no ser cristiano. La lección de esta semana nos va a mostrar algunas diferencias, en especial en algunas actividades del pueblo de Israel. Isaías 58 es un llamado muy interesante a la dedicación a Dios. Recuerda lo que te voy a decir para el comienzo del estudio de esta semana. El hecho de que vayas a una iglesia no quiere decir que eres una buena persona. No quiere decir que eres mejor que los demás. El hecho de que vayas a una iglesia no quiere decir que eres más santo que los otros. El hecho de que conozcas la Biblia no quiere decir que eres cristiano. Lo que demuestra nuestro cristianismo no es lo que yo soy adentro de la iglesia, no es cómo yo me visto, ni a qué congregación voy. Lo que demuestra el cristianismo son acciones que mi vida ejecuta para el beneficio y la bendición de las demás personas. Por esto la lección de esta semana es tan importante y por eso quiero que usted acompañe conmigo el estudio de esta semana. Para comenzar la lección de domingo, voy a leer Isaías 55, el verso 1, que dice de esta manera: A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Mira, este texto habla de salvación. La lección del día de domingo habla de salvación. Entonces voy a dejar claro una vez más la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en relación a salvación. La posición que yo creo que es bíblica y la posición que yo en lo personal creo. Salvación es única y exclusivamente por gracia. No hay nada que yo pueda hacer para mejorar mi posibilidad de salvación. Por ejemplo, nosotros adventistas del séptimo día guardamos el sábado. El sábado es bíblico, el sábado es el sello de Dios. El sábado es una gran bendición. Pero, como crecí en esta iglesia, escuché un sinfín de veces, seguramente usted ya escuchó esa frase también, guardar el sábado no me salva, pero no guardarlo me va a hacer perder. Esa frase, por bonita que pueda sonar, no es verdadera. Porque mi salvación no depende de guardar el sábado o de dejar de guardar el sábado. Mi salvación no tiene nada que ver con el sábado. Mi salvación tiene que ver con la gracia del Señor Jesucristo. Gracia. Salvación es un regalo. Salvación es algo que Dios me ha dado. Salvación no es algo que yo consigo, no es algo que yo busco. La gente que predica perfección, y yo siempre voy a mencionar eso porque el perfeccionismo y las teorías de última generación son un cáncer que está entrando en la iglesia, como fue un cáncer el legalismo, una esquizofrenia religiosa. Eso, la gente quiere volver con eso. ¿Qué es lo que al fin quieren? Quieren ellos por ellos lograr salvación, sacando a Cristo de nuestra vida en su afán de enseñar una santidad. Salvación no depende del ser humano. Salvación es por Cristo nomás. Salvación es porque Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Isaías 55:1 dice, venid y comprad. Ah, pastor, entonces hay algo que yo puedo hacer. No, Isaías 51 dice, ustedes no tienen el dinero. No tienen el dinero. Entonces no es que yo tengo algo para conseguir, no. Él dice, venid, comprar sin dinero, pero al mismo tiempo él dice, sin precio. ¿Por qué? Porque es gratis. Usted solamente tiene que venir y ahí se lo entregó a usted. Ah, pastor, estos días alguien me mandó un mensaje muy interesante, ¿no? Yo recibo unos insultos por internet que son bastante chistosos, me hacen reír mucho. Me da mucha risa la creatividad de los santos para insultarme. Estos días me dijeron que yo soy un infiltrado jesuita que me mató de la risa. Pero muy bien. Una de las personas que me mandó un mensaje dice así, pastor, usted y su papá hacen un deservicio a la iglesia predicando una gracia barata, pastor. Yo tengo mucha dificultad en entender la expresión gracia barata. La muerte de Cristo es cualquier cosa menos barata. El precio que se pagó por nuestra salvación es cualquier cosa menos barata. La enseñanza bíblica es cualquier cosa menos barata. La enseñanza bíblica es de que un día el Señor Jesucristo se hizo carne y habitó en nuestro medio y vivió y murió y sufrió y fue golpeado, fue humillado para que usted y yo no tengamos que pasar por eso. Ahora dígame usted, ¿dónde es barato eso? ¿Dónde hay barato? ¿Dónde puede? ¿Cómo a alguien se le ocurre llamar la gracia de barata? Somos salvos por la gracia. Y si no fuera por la gracia, usted y yo no tendríamos ninguna posibilidad, no solamente de salvación, sino de felicidad. Así que, hoy día, alabemos a Dios por su maravillosa y sublime gracia. Isaías 55 trae una expresión muy interesante, que los pensamientos de Dios distan de los nuestros como la tierra de los cielos. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Dios? Está queriendo decir que hay cosas que nosotros jamás vamos a entender. Podemos comenzar a comprender, pero jamás entenderemos en su plenitud. En el cielo nos dedicaremos a entender y a conocer de los misterios de Dios. Porque en el cielo, entonces alcanzaremos la tan soñada perfección, no solamente de vida, y sí de capacidad intelectual, donde tendremos condiciones de comenzar a entender mejor los misterios. Por ejemplo, la salvación es un misterio. Nosotros sabemos que la recibimos por gracia, Pero ¿qué costó la salvación? ¿Cuánto Cristo tuvo que dejar por la salvación? ¿Cómo funcionó ese proceso de intercambio de vida y de muerte? Eso jamás tendremos condiciones de entender en su totalidad. Otro de esos temas, por ejemplo, es la naturaleza del Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo vino a la tierra con la naturaleza de Adán antes de la caída. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que la Biblia enseña. Vuelvo a repetir. Algunos quieren enseñar que no, que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa a la tierra. Esa enseñanza no es bíblica. Elena de White nunca enseñó eso. Nunca enseñó eso. Pero hay gente pues que ahí le agarra cita a Elena de White y la saca de contexto y quiere probar su punto, pero no logra encontrar una cita de Elena de White que se dedique a explicar el tema. No lo encuentran. Encuentran un montón de citas que la repiten como si fueran pericos, o no logra encontrar un texto bíblico que fortalezca su posición de ellos. Lo que la Biblia sí enseña, y apoyado por Elena de White, es que Cristo vino con una naturaleza de Adán antes de la caída, con su cuerpo después de la caída. Y eso es todo lo que logramos entender. El misterio de Dios 100% humano, 100% divino, las limitaciones que Cristo se impuso para poder vivir entre la humanidad y no destruir la humanidad con su gloria, jamás tendremos condiciones de entender. Pero ahí entra la belleza de todo eso. Uno no tiene que entender los misterios de Dios para aceptarlos. Para eso es que Dios nos da a nosotros un don. Es el don de la fe. La fe es la capacidad de aceptar las cosas aún sin entenderlas. Nosotros ejercemos fe en todos los momentos de nuestra vida, pero por alguna razón encuentro personas que, aunque ejercen fe con su internet, con su teléfono, con el avión, con todo, no quieren usar de la misma fe para con las enseñanzas de Dios. Querido, por eso es tan vital en nuestra vida espiritual desarrollar la fe. Porque si usted espera entender, por ejemplo, los misterios del dolor, del sufrimiento, la lección de la semana pasada hablaba sobre eso. Espera entender por qué su hijo se murió, espera entender por qué le despidieron del trabajo. No va a tener condiciones de entender cosas sencillas así. ¿Qué dirá, pues, de los misterios de Dios? Pues con la fe, yo cierro mis ojos, me agarro de las manos de Dios y avanzo, seguro de que si voy con Dios, no tengo nada que temer. Te invito hoy día a que elijas vivir tu vida por la fe. Verás que el resultado es increíblemente bueno. Las lecciones de martes y miércoles van a hablar sobre ayuno. Entonces, en la lección de martes voy a hablar sobre un aspecto del ayuno y en la lección de miércoles voy a hablar del otro aspecto del ayuno. Vamos a hablar en la lección de martes sobre el ayuno como un problema. Pastor, ¿cómo va a ser el ayuno un problema? El problema es que nosotros mal entendemos a qué se dedica un ayuno. Y voy a usar el ayuno como un ejemplo a todo lo que tiene que ver con tradiciones y costumbres religiosas. Pero voy a comenzar explicando del ayuno. Para muchos, ayunar quiere decir no comer. La idea que muchas veces está por detrás de esa acción de no comer es querer conmover el corazón de Dios para que Dios mire nuestro sufrimiento, que estamos dejando de comer, estamos hambrientos por 24 horas, y para que Dios se conmueva de nuestro dolor y conteste nuestra oración de la manera que queremos. Por eso que comúnmente en las iglesias la gente habla de ayuno y oración. Hermanos, vamos a ayunar y orar pidiendo que Dios haga esto. Como que con nuestra hambre le vamos a convencer a Dios de que Dios haga mi voluntad. Ahora, ¿qué tal si yo te digo que el ayuno no es para eso? Si en términos médicos ayunar es no comer. Pero en la vida cristiana, el ayuno va mucho más allá de no comer. El problema hoy día con nuestros ayunos es que ellos perdieron su enfoque original de mirar hacia afuera y comenzaron a mirar hacia adentro. Yo con hambre, yo orando, mi voluntad, mi oración. Y eso es con todo lo que tenga que ver, tristemente, con costumbres religiosas. Queremos que la música de la iglesia sea la música que yo quiero y no la música que va a traer a la gente a los pies de Cristo. Quiero que la predicación y los temas sean que lo que yo quiero y no la predicación que va a traer la gente a los pies del Salvador. Queremos que la iglesia cuide mis intereses, mis gustos y mis voluntades. Y ese quizás es el gran problema con la religiosidad hoy día. Y ojalá ese problema no esté en su iglesia. El problema con la religiosidad es que nos preocupamos más con nosotros mismos, mirando a nuestro ombligo, mirando a nuestra vida, queriendo cuidar de nuestras tradiciones para que el mundo, yo escuché tantas veces esta frase, para que el mundo no entre a la iglesia. Nos preocupamos tanto con eso que las tradiciones, las costumbres y los rituales, vamos a llamarlos así, religiosos, perdieron completamente su sentido. Nos preocupa más el púlpito y que no lo toquen, que la gente venga a la iglesia. Nos preocupa más que se hable en español en nuestras iglesias hispanas que con los jóvenes que están dejando de venir a nuestras iglesias. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Que el ayuno es una bendición. Así como el idioma, la música, la comida, todo eso es una bendición. Pero ahí la pregunta que le dejo es esto. ¿Cuál es el enfoque? ¿Lo que estamos haciendo para mantener nuestra supuesta santidad religiosa o estamos haciendo para alcanzar a las personas? Y en la lección de miércoles vamos a hablar cómo podemos hacer eso. Para la lección del día miércoles vamos a comenzar leyendo Isaías 58, los versos 6 y 7. Mira qué es lo que dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mira qué cosa interesante. La descripción de ayuno de Isaías tiene nada que ver con no comer. Nada. Porque el ayuno y los rituales, las tradiciones y las actividades religiosas no deberían enfocarse en lo que yo soy, y sí en lo que yo puedo hacer para presentar a Cristo a las personas. Por eso que Isaías presenta el ayuno, no como el no comer o el quedar tristes, el quedar ahí despeinados, el quedar sufriendo, no. El ayuno de Isaías es atender al necesitado, cuidar al pobre, ayudar al que no tiene nada, cuidar al que está oprimido. En otras palabras, lo que Dios está pidiendo a su pueblo es que ellos dediquen más de su tiempo a ayudar a las personas, a cuidar a su prójimo, a amar a aquel que necesita amor, a atender a aquel que necesita de alguna manera de atención. Cuando la vida religiosa se dedica solamente a cuidar de lo que pasa entre cuatro paredes, yo no soy más que un religioso fanático. Mi vida religiosa debería llevarme a atender la necesidad de las personas. Debía llevarme a cuidar a aquellos que necesitan ayuda. Por eso que la pregunta de la lección de estos dos días, cuando habla de ayuno es, ¿cuál es el resultado de tu vida religiosa? Por ejemplo, yo siempre les digo eso, yo recibo mensajes de mamás y de papás diciéndome así, pastor, ¿cómo puedo hablar de Cristo a las demás personas? Quiero predicarles, pastor. Está bien, es un motivo noble, pero quieres predicar a alguien, vive el evangelio, vive el cristianismo, que tu vida sea la predicación, ama a las personas, cuida a los necesitados, atiende. Por ejemplo, usted que va a la escuela todavía, seguramente ve ahí en la escuela a alguien que nadie le hace caso. Ya preocupó en acercarse a ver si esa persona necesita algo. En su trabajo seguramente la misma cosa. En la iglesia hay gente que llega a la iglesia, se va de la iglesia y nunca nadie sabe su nombre. Usted ya se preocupó por esa persona. Ya le dio atención a esa persona. Entiende lo que estoy diciendo. La religión, gente, por favor entiendan eso. La religión no puede ser estar sentado adentro de la iglesia a ver que si guardé, si no guardé, si comí, si no comí, si soy vegetariano, si no toco batería. Eso no puede ser religión. Esa es una hipocresía. Eso es una vida sin sentido. Cristo no me vino a salvar para estar encerrado dentro de una iglesia. Yo no puedo aceptar eso. Yo estoy, la semana pasada hablé, no puedo aceptar eso y alguien se molestó conmigo. Es más que todo es un grito de frustración, gente. ¿Cómo yo quisiera que nosotros, adventistas del séptimo día, fuéramos conocidos por el pueblo que ama y que ayuda en la comunidad? Y no solamente por el pueblo que no hace nada el día sábado. ¿Quién son los adventistas? Ah, los que no trabajan sábado. Esa es nuestra fama. ¿No sería bonito que la gente nos conociera? Los adventistas, esos que tienen un proyecto de ayuda a los niños que no tienen papá, o de atención a bancos de comida. Los adventistas son los que construyen orfanatos en otros países, porque nosotros hacemos eso también. Pero, ¿y usted? ¿Cuál es el resultado de su encuentro con Cristo? ¿Ha ayudado usted a alguien? ¿Ha bendecido la vida de alguien? Valdría la pena pensar en eso. La lección del día jueves va a tocar un punto que nos va a doler un poquito, que es sobre la guarda del sábado. Vamos a hablar sobre el sábado. Y el sábado que se menciona aquí no es el sábado nuestro semanal. Es el día de la expiación, que nosotros lo aplicamos para nuestro sábado semanal. Pero ya se dio cuenta que nuestro sábado no es otra cosa sino un día de ir a la iglesia. Y para algunos es el día de bañarse. Pues el adventista puede que no se bañe toda la semana, pero el sábado se baña. Ya se dio cuenta que nuestra vida religiosa pasó a ser solamente guardar el sábado y ir a la iglesia de las 9:30 a las 12 del día. ¿Cree usted que fue para eso que Dios puso el sábado en nuestra vida? ¿Cree usted que el sábado fue puesto por Dios para que yo vaya a la iglesia? El sábado es mucho más que eso. El sábado debería ser una bendición, un momento para parar y estar en presencia de Dios. Un momento para celebrar la bendición que Dios nos ha dado, que es tener una familia. Es disfrutar. Es reír. El sábado es día de comer rico. El sábado es día de reírse con los amigos. Es día de ir a la naturaleza. Yo me acuerdo cuando yo era pastor en Oregon. Una vez al mes yo cerraba la iglesia el sábado tarde. Decía gente, vayan a estar con sus familias. No los quiero aquí en la iglesia. No vamos a tener sociedad de jóvenes. No vamos a tener reunión. Vamos a estar en casa con la familia. Porque nosotros trabajamos tanto durante la semana que ni siquiera vemos a nuestros hijos bien los fines de semana, ¿no es cierto? Nosotros tenemos conceptos interesantes sobre el sábado. Les voy a contar una historia de mi familia. Cuando éramos pequeñitos, mi padre compró una de esas piscinas, unas piletas de esas de plástico, ¿no? La tenía atrás en la casa. Y era verano en Brasil. Y nosotros estábamos cocinándonos adentro de casa, era sábado. Un calorazo, era un raro sábado que mi padre no había salido para predicar en otro lugar. No teníamos aire acondicionado en casa, eso era el comienzo de los años 80. Y pues nosotros nos acercamos a nuestro papá y le dijimos, papito, déjanos entrar a la pileta. ¿Y qué cree usted que fue la respuesta de mi padre? No, hijo, hoy día es sábado, es el día más feliz, hijo. Mi padre llamaba el sábado el día más feliz. Es el día más feliz, hijo. No entramos a la pileta el día sábado. No sé si usted ya se ubica un poquito con la historia. No sé si ya le pasó eso a usted también, pero nosotros insistimos tanto con nuestro papá. Y el calor era tan fuerte allá en Brasil que pues hasta el legalismo de mi padre se derritió. Y por fin nos llamó a los cuatro y nos dijo, sí, hijitos, vamos a entrar a la piscina. Pero recuerden, es sábado, hijos. Y porque es sábado, entramos a la pileta, a la piscina, pero nadie se mueve. Y nos quedamos ahí, cinco hipopótamos, solamente con los ojitos para fuera del agua, así, con miedo de los castigos por no guardar bien el sábado. El sábado no fue dado para eso. El sábado es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado. No es el día de no trabajar, no es el día de ir a la iglesia. No, es mucho más que eso, gente. Es mucho más que eso. Es el día de atender al necesitado. Es el día de abrazar a mi hijo, a mi hija. Es el día de visitar a gente que necesita una visita. Es día de hacer cosas que la salvación de Cristo en mi vida me hace hacer. Rechazo profundamente el hecho de estarmos encerrados en nuestras iglesias día sábado. ¿Cómo quisiera que nosotros dedicáramos más tiempo a servir a las personas en el día sábado? Porque al fin es nuestro día sin trabajo, es nuestro día libre. Hagamos eso. Va a ver que el sábado cobra un nuevo sabor y un nuevo sentido en su vida. Al terminar esta lección, me doy cuenta que sí, es posible vivir una vida religiosa perfecta y estar lejos de la voluntad de Dios. Me duele saber que quizá algunos de nosotros estamos viviendo esa doble vida. Por un lado, somos religiosos un día de la semana y durante toda la semana no somos nada de religiosos. Porque es muy fácil guardar reglas, cumplir leyes, seguir tradiciones. Es mucho más fácil eso que ir al que necesita, vivir el cristianismo que Dios nos ha pedido vivir, porque nos saca de nuestra zona de comodidad. Querido, esta semana yo quisiera invitarlo a usted en el nombre santo del Señor Jesucristo a que salga de esa zona de comodidad y lleve el evangelio de manera práctica a alguien. Quizás sea una sopa o un pastel. Quizás sea una llamadita o un texto a un amigo. Sentarse al lado y escuchar, sentarse y escuchar a alguien que como que no nos cae mucho escuchar, pero que sabemos que necesita de atención y de un amigo. Eso es el ayuno, eso es el sábado. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que Dios te bendiga. Si llegó hasta aquí, por favor, suscríbase a nuestro canal. Síganos en los medios sociales. Y si quiere recibir noticias nuestras, por favor, regístrese a nuestro grupo de divulgación en WhatsApp. Estoy seguro que será de bendición en su vida. Cuídense mucho. Nos vemos para el próximo video. Chao.